Estás en juego de bolas. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Juego de Bolas. Espero que se le estén pasando muy bien la hora que sea en su día. Y pues bueno, ya estamos de regreso con una nueva casa, una nueva página y un nuevo lugar donde ustedes nos puedan escuchar y disfrutar. Este es solamente un previo. Yo espero que la próxima semana ya podamos estar grabando con todo el equipo de Juego de Bolas. Lo que más nos gusta hacer, que es decir tonterías y platicar de deportes con todos mis buenos amigos. Y por lo pronto, pues bueno, todo lo que ha pasado en el año, ha habido muchísimas cosas. Esta semana es el Super Bowl. La próxima semana les haremos un gran resumen de todo lo que pasó en ese partido. El duelo de nuevo de Tom Brady con Eli Manning va a estar súper interesante. Y pues bueno, disfruten esta página, aceptamos sus comentarios y lo más importante, participen todos los días. Pueden subir sus videos, sus artículos, sus comentarios, todo lo que tengan en mente y pues nosotros con mucho gusto les ayudaremos a que se expongan y pues bueno, ustedes nos expondrán a nosotros con las cosas que no les gusten de nuestra página o de lo que decimos o de cualquier otra cosa, ¿no? Este es un foro libre para todos y pues bueno, esta es la nueva temporada. Damos inicio y la próxima semana estaremos platicando de todos los deportes como lo hacíamos todos los jueves y pues a darle sin asco, a darle sin asco. Pásenla bien.